Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Melilla con Luis Cobreros Oliva y su maqueta T de Tiempo. Por lo general, hablamos. El tema es Paremos el Tiempo. Cuando el tiempo se detiene, es diferente. Cuando el tiempo se detiene, puedes pararte a empatizar con artistas surrealistas, incluso ser un actor de cine y hacerlo con música para follarte las orejas que no han escuchado un mensaje similar. Es bonito sentir ese escalofrío de ilusión al hablar con personas que no quieran simplemente follar, follar, estudiar, trabajar, controlar, calcular la ganancia individual. Seamos simples y complejos y tan solo ahora paremos el tiempo. Paremos, paremos, paremos. Para pensar en qué hago con mi vida mientras los segundos pasan. Soñar en la realidad, poder decir que siempre estoy aquí, despierto para imaginar, ya es real y conseguido. Parecer loco a ojos de padres y cuadros vivientes a ojos de hijos. Sigo mi camino estancando el momento. Estancando, estancando, estancando. Y escuchas los compases. Esto es que estás conmigo, amigo. Somos viento. Somos viento. Somos viento. Soy una letra, una canción que escribió una idea de aquel momento que se olvidó. Reiteremos, volvamos a parar el tiempo. A parar el, a parar el, que nos cansamos. El pasado está perdonado, en primera instancia no puede hacerme daño. Me baño en los recuerdos cual fuente lanjarónica, en un invierno termal de ensueño. Esto es vida, pequeños lanzados suicidas, y el primero yo que me han enseñado a hacerlo de este modo. Y supongo que será correcto un... no sé. Prefiero juzgarlo a ojos de una piedra, para valorar que me ha perjudicado más, en un camino escrito a pedradas llamado historia, con poca memoria y mucha euforia. Da vueltas como una noria, desde que la democracia es lo que fue en la antigua Grecia y la globalización capitalista, que bien me hace aceptar formar parte de algo para buscar alternativas que están alternativadas a ojos de andantes etiquetas, porque ellas mismas se la creen. Un ejemplo al definirse con su oficio, no eres simplemente eso, eres lo que quieres, lo que quieras ser en cada momento. Paremos el tiempo, por favor, paremos el tiempo. Y anestesiemos este suicidio colectivo con un guiño al momento, ya sea por el corazón, por los pulmones o por la existencia del sonido. El tiempo se tranquiliza con el palpitar de la circulación musical que lleva al cuerpo, bla bla bla bla. Escuchemos cada momento, bla bla bla bla bla bla bla. Bueno, y ahora nos vamos a Barcelona con La Bala Fría y su street album. El tema es Nos Odian. Yeah. Yeah. No vale verga, ¿eh? No vale. Ahora la bebes o la derramas. La bala fría, ni nada. Luca Di Lauro. Los cabrones. Rubén Dinero. Yo, mi rima no la chequé a Plus, la chequé a Anchichote en su Walmart noche entero en el bus. Quieren buscarme defectos, hablar peste, darme caza con su banda aunque la vida les cueste. La bala fría real, no es Milli Vanilli, chocolate como Willy Wonka, smoke that Philly. A rapero le falta Milli pa' joder a estos Yeezys. Tenemos Genesis, nos la pela la crisis. Tenemos AK-47, fucking Mac Elevens, vieja con bolsas de plástico en agendos temen. Tienen suite el Tena Lady, se cagan maybe. Les dejo los carrillos colorados like Heidi. Puerto Amarilla in situ, Puerto Pelambrera en Ascroto, rollo Gaby Milito. Rapero fake watching pornoflix y ganchito, soy el puto King Kong. Ellos dan y debito. Antes de hablar mierda, chicho chitón. Old school y Don Pimpón, dos huevos y una pitón. Esto no es parodia, traemos el puto beef pa' aquellos que nos odian. Biatch. Yeah. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rap mamella. Flipan más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rap mamella. Flipan más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Feel me. historias de la escoria rítmica, la bala en un retrato como Dorian. Nos odian como los yankees al Corán, pero más punchline imploran. La barra basada en nuestro caballo de Troya. Nos metemos en la mente de rubis como Boyan. Nos metemos en las bragas de Chichota. Sueltan pins en la alfombra como al Nota. Quieren ser los protas de estos elementales que os montan como a potras. La bala fría es mentira, se fuma la hierba que no crecía después del caballo de Atila, creando mierda estúpida. La pluma queda tullida, usa nulete, estamina. La peste con nosotros camina. Bring the pain, somos la última línea de Carmina. Nos odian como la ninfo, la frígida calamidad. La bala es clamidia, la bala es gangrena en una extremidad, en una pared humedad. Susa, what the fuck, ¿qué creías? Tenemos rimas de combate, tío, pesada artillería. Fire Squad, escribiendo herejías de las rimas vivientes. La pesadilla corre en estos días, escóndete en la casa, yo de ti no saldría. Cierra cal y canto, la bala fría te espera con un gancho. Si nos odian, chichotes, pequeños como Plankton, que tengan razones, no solo para pasar el rato. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rama mella. Flipa más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rama mella. Flipa más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Hey, Luca, my homie, la bala mira a todos los lados like Dioni. Se van del boquino, rollo Donny Brasco. Destapa el frasco de este Johnny. Microchip, Indicelli, Big Cock, like Pony. No fuck con este Marconi. Robert dinero es peligroso. Una noche en el Rich y otra en el calabozo. Raperos riman peor que Enrique del Pozo. Dirty Mozna, Focal Yapi, Ocosos. Traigo 40 Glock a fucking Big Kong. Robert dinero, tatuinar, rollo Sequeco. Chichotes son de trápola y teleñeco. ¿Quieres joderme? No serás tú ese penco. No serás la basura que nos joda. No serás la Lumi que nos coma la polla. No nos harán llorar like cebolla. La bala fría de Rhyme City Employers. Bajet like colla. Barra basada en mi genoma, no es nada nuevo. Lo conocen todas, like aroma de mis huevos, Luca y Lauro, Robert dinero, kilómetros like pizzero, pulmones like Quintero, quien compite su tempo, marcar mis tiempos, donde está ese Mahoney, todos llevan frenos, vamos sin frenos y con los huevos llenos, honey, como Genuine, call me pony, estamos in the top of the things, Carlos Tony. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rama mella. Flipa más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Quieren darnos caza, cortarnos las pellas. No soportan a estos blancos haciendo rama mella. Flipa más que con yello, nos odian. What the fuck, nigga, what the fuck. Vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora nos vamos a Lleida con Pablo Hasél y su maqueta Un café con Gudrun Ensslin. El tema es Como si nada. Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente. Sociedades donde dices, estás triste, compra, estás aburrida, compra, te sientes sola, compra. Como que se han caído todos los edificios, pero solamente quedan en pie los grandes centros comerciales. Como que se han caído las grandes instituciones, pero te vas al centro comercial, te compras algún tipo de bien y momentáneamente hayas encontrado un paliativo, ¿no?, de tu tristeza. Y es mentira. Se lo abandona o le queda un rato. Antes que curran en un McDonald's se meten los grapos. Soy pacifista, por eso hago la guerra, sí. Contra capitalistas, terroristas que pudren la tierra. Su violencia no es gratuita, la pagamos nosotros. Bendita por católicos que deberían ser abortos. Rompo los moldes, si no te gusta te jodes. Los ricos mentalmente son los más pobres. La revolución se hace con odio explícito. Desgraciadamente no lanzando flores y besitos. El sistema ha escrito su propia esquela. Pero a este paso cuando muera se llevará la humanidad entera. Esos cerdos no cumplen ni su constitución. Cada negocio sucio de la iglesia nos crucificó. How do we stop a system of greed and corruption that condemns poor populations to slavery? Algo peor que satánicos están en el gobierno a la sombra, disfrutando con el hambre mientras nos roban. La mayoría de la gente hace como si nada. ¿Qué importa a todos si hay teles de plasma? Aman a los opresores, odian a los oprimidos. Los héroes de la clase obrera en el olvido. Nos han prohibido tener una vida digna, pero luchar contra la injusticia lo compensa. No importa las verdades que diga, siempre buscan excusas para no moverse o pensar. Que la rabia me ilumine y no me ciegue. Violencia es que la izquierda no esté en la tele. Si no ves más allá de tu ombligo, estamos perdidos. Demasiado intelectuales, vanidosos, nos han vendido. Si ya es terrible lo que conocemos del poder, imagina lo que nos ocultan y nunca vamos a conocer. Los paraísos fiscales crean infiernos. La mayoría de raperos subnormales con ego. Me revelo con cordura en un mundo enfermo que procura tenerte entretenido siempre con la polla dura. La industria del porno controlada por los mismos, que luego dicen que es pecado follar con preservativo. Monjas votando a puteros como Berlusconi. Nací más allá de Orión, España es una choni. Voy con la cabeza alta, por nada me arrastro. El micro me quiere como a Fidel Castro. Se conforman con coche, hipoteca y mujer. Les da igual lo que con sus impuestos vayan a hacer. Y la mayoría de la gente hace como si nada. ¿Qué importa a todos si hay teles de plasma? Aman a los opresores, odian a los oprimidos. Y los héroes de la clase obrera en el olvido. Nos han prohibido tener una vida digna, pero luchar contra la injusticia lo compensa. No importa las verdades que diga, siempre buscan excusas para no moverse o pensar. Materialista, no envidio la burbuja en la que vives. Si soy cantautor comunista como Silvio Rodríguez. La televisión contamina aún más que Japón. Algunos llevan demasiado tranquilos, se acabó la compasión. Cabrón, pongo a Carmen Chacón en la carretera, a ver si sabe qué hacen algunas para llenar la nevera. Me desespera ver cómo al rey le piden autógrafos. Que te los pida él, que nosotros le pagamos. No sé por qué te crees tan macho con gramos. Cuántos campesinos el tráfico ha asesinado. La CIA lucrándose con la heroína en Afganistán, metiéndola en los barrios, así no se rebelarán. Guardias civiles con chaletazos en Galicia. El gobierno gana con la cocaína, pasta y conciencias dormidas. La misma porquería de siempre, basura rica. Sueño con barrios lujosos rodeados de dinamita. Unos medios de comunicación que van a intentar ocultar que hay mucha gente como tú, que tiene las mismas dudas que tú, que le duelen las mismas cosas que te duelen a ti, que no es cierto que tú seas anacrónico, que seas inferior, que estés obsoleto, que estés loco, que seas un marginal. No es cierto. Lo que pasa es que los medios de comunicación no te lo cuentan. Al final hay un gran modelo. En Estados Unidos no hay pobres. Y uno dice, ¿cómo que no hay pobres? Si hay 40 millones de personas que prácticamente no tienen ni siquiera techo. Y te van a decir, no hay pobres porque lo que hay son perdedores. Lo que hay son losers. Y la diferencia entre un loser, entre un perdedor y un pobre, es que el perdedor es responsable de su fracaso. Mientras que el pobre puede haber algún tipo de explicación social. Si nosotros interiorizamos que lo que nos pasa es responsabilidad nuestra, porque no hemos estudiado chino mandarín por la noche, en internet a las 3 de la mañana, porque no trabajamos 16 horas, porque hemos cometido el terrible pecado de querernos ir al cine o leernos una obra de literatura y por eso no has encontrado trabajo, claro, si hemos interiorizado eso, el dolor se va a convertir en un dolor individual y por tanto no va a ser un dolor capaz de mejorar nuestras sociedades. Ahora nos vamos al Corcón, con el Parque Producciones y su maqueta y punto. El tema es Queda, con Chau, Gonas, K-Blank, Martians, Fan, ZK. Producido por Chef Ruben. He olvidado que vivo la vida recordando. Ando dando saltos recordando lo que han dado. A mí no se me olvida todo lo que viví contigo. Así que no lo olvides si dejamos de ser amigos. Sé cómo empezó esto pero no sé cómo va a acabar. Lo que sé seguro huele a humo y va a explotar. El dolor es el motor del odio. Lo engraso en este folio, pinta negro su color. Si lo que queda es este rap, estoy más que satisfecho. Nos queda justo el techo, va de tus oídos al pecho. Estamos hechos de esto, amor, respeto. En cada gesto de lealtad, a lo que éramos, a lo que somos. Y algo que hay que respetar. Y el éxito no es fácil, lo fácil es dejarse llevar. Algo empieza a vibrar y me motiva. ¿Cómo recuperar lo perdido? Si lo perdido es lo que no se olvida. Queda, no nuestra honra queda esta ronda. Hay alguna droga que enreda, quedará. Si no les sobra y les cuesta, que quedará. El que no cobra y modestia es así. Humor para el mal tiempo es lo que queda aquí. Torre alto con matriz raíz. Del tiempo queda un intento. Quedas como el rey, pero es solo un invento. Aproveché oportunidades. Queda muy poco de esos besos escolares, sabores temporales. Mira, iba a hablar de ti, pero he pensado que te follen. Te dejaré de lado como tiré al polen. Oyes, vuelve al cole y aprende esta materia. El amor se gasta como una batería. Ayer me mataría, hoy te mentiría. De tranquileo en el local, planeando fechorías. La guerra y la paz, mirad a mis colegas. Cuánto queda del respeto en ese corazón de piedra. Son los años 80, mujeres pariendo a ciegas. De tu niño riendo sincero, dime qué te queda de la esencia del parque. De la llamada inconsciencia, del que crece en la montaña y la gente no le llena. El jardín de madre selva cría puro al niño y cierra. La luz de su entereza ya no es plena, parpa. La bondad se esfuma, se va perdiendo desde la cuna. Con el sigilo de un puma, cogen la moral y se la rulan. Se la fuman, suman las cifras mientras nos enculan. Quedan pocos que no reculan cuando te falta ayuda. Quedan pocas almas puras, por no decir ninguna. Poco para que esto sea un show de Truman. Sentimientos en palabras se articulan. Seis corazones que sudan, soltando sangre en cada partitura. Cuenta de todo lo que tenía y de todo lo que he perdido hoy. Me persigue la culpa, pero me salva el olvido. Cuando la realidad no la percibo del todo es cuando decido escapar por la puerta de atrás. En plan herido de bala después del cacho tiroteo en la sala. No quiero alas para echar a volar. Quiero pinchar con el palas y dejarme llevar. Desconectar y quizás currar es la mejor lección de contención y pa' aislarme acción. Un martes con la gente de Alcorcón, no te embarques. El parque, torre ya triunfar que se nos va. Queda poca peña amable y zapatillas colgadas en cables de la calle. Queda poca gente que no falle. Parece que fue ayer cuando se rapeaba por placer, no por fama ni para vender. Un ínfimo detalle puede hacer que cambie tu suerte. Quedan pocos jóvenes revolucionarios con la mente fuerte. Quedan menos días pa' mi muerte y no mires sin verte. Libertad, deja que te encuentre. Deudas y ganancias por frases en mi móvil. Es la guerra del rap contra mis hobbies. Pienso que te traiciono, que siempre estás enfrente. Siento que no razono. Si no te tengo enfrente, enfréntate con la fucking realidad. Yo dejé de lado mi dualidad. Mucho en el camino. Miro al horizonte y me la suda mi destino. Quedas tú, quedo yo, queda un litro, queda el sol. Quedo aquí con el chance y no tardará en llegar. Con el son pa' que más, ¿no? Aparcará mal, la rutina es lo que queda. Si la money te abandona, échale un par, maricona. Mi mamá me envalentona y me dice: conserva la honradez y las neuronas. Si te adornas es fachada, queda elogio y espanada. Por cada puñalada dada queda piel marcada. De los años, de los bingos, platos, cuentas que marean. De las fiestas, de las nenas, de la bendita de inocencia, del cagarla aún no queriendo vaso, que se refleja del espejo que manejas, que se empaña cada jajas. Ella no, no me hace gracia mi paciencia por tus balas. DDR, FANNAM, New Empire. La paz y la guerra te la da tu propia historia. Los niños de los 80 rap sonará en su memoria. Frotando mis dos ojos sin dar crédito, asombrado. Por donde llega por dinero la ambición del ser humano. Acostumbrado a ver pasar la suerte al lado. Ten claro que antes de estar hundido estarás tocado. Masticando tu desprecio entre puñados de impotencia. ¿Dónde se va la buena fe cuando se ausenta la coherencia? Cuando se acaba la paciencia. Aprieta los dientes y únete, somos la resistencia. De esta misma maqueta, Fuera de Línea, con MC Ben, producido por Chamán. Produce. El talento no se compra, aunque crean que lo venden. Yo soy un guerrero, mi actitud es diferente. No me siento artista, camino por la lista. Represento el sentimiento antifascista. Música de calle, mi sembrado no hay quien lo valle. Por supuesto, falla el que te falle. El himno de chavales que analizan mis historias. No dejo la letra vacía porque me sobra memoria. Quiero recordar, no hacerme mayor. Por favor, que me devuelvan la ilusión. Represento el hardcore, la música directa. Adrenalina, la rabia y la protesta. Un corazón no se regala ni se presta. Que nos quiten la vivida aunque mi vida sea una cuesta. Sigo en pie, sangrando, aunque la herida no se cierre. Yo sigo estando al mando. Estuve navegando en el mar de mis ideas. No quiero entenderte porque no creo en barreras. No. Atrincherado en mi rincón apretando los dientes. El bici siempre es fiel a lo que siente. Somos los de siempre, música para el que me entiende. Tú, no quieras entenderme, no fardo de estilo. Si tienes algo que decirme, dilo. Te enseño a estrujar el pilot. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Es lo que me sobra. Poco a poco demostré mi obra. Me sobra los toyacos, nazis y monicacos, marionetas. Tu incultura me molesta, tu idea es falsa como una mierda pesta. Alcorcón 2008, reflexiones en un cuarto, al borde del infarto. Con el piti, hoy lo trago exacto, unión fuerte, ese es el contacto. Hardcore B-Boy siempre fuerte de conciencia. Uno de un barrio, eso es inteligencia. Ideas fuertes con sus palabras, siempre consecuentes. Son dos voces y dos mentes. Yo no me vendo, nunca me venderé. De tu dinero, nunca dependeré. Esto sale desde el alma, es la gota que colma. Contra fascistas ilusos, falsos, y raperos intrusos, policías, y sus putos abusos. Es un odio que no sale de la nada. Alcorcón, zona sur, esa es la brigada. Es el hardcore con la melodía. Un en sí que sus obligaciones nunca eludía. Un trabajo, una hipoteca, un hijo, una mujer, soy un b-boy. Pa' lo que quieras aquí estoy. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Siempre tranquilo, lo pillo, lo vigilo, lo protejo. Caminando despacito, a pasito de viejo. Frase tras frase, son cosas vividas. Frase tras frase, cruzando avenidas. Es graffiti en esquinas escondidas. Es lo que nos queda. La vida gira como una rueda. 5-0 manche jode. Somos la mala hierba, no hay nadie que nos jode. Trabajando con la calma. No hay presión, rap, que fluye desde el alma. Actitud, trabajo, dedicación y constancia. Sí señor, rap desde la infancia. Es un tema y dos cabrones. Con el Viti, superando situaciones. Hey Viti, ¿en qué estás pensando, tío? ¿En qué estás pensando? Ah, sí. No estoy pensando, tío. No estaba pensando, dejo que me escriba. La cicatriz cura dan whisky que me hizo una piba. En si ven, respeto a los años que estuvo en el frente mientras yo tiraba caños. Niño zumbao, poseedor de algo que asusta. El veneno que seduce y que te gusta. Después de esto ya no hay más. El tiempo que he perdido ya nunca volverá. Quiero mejorar, que nadie nos separe. No llevo reloj porque deseo que el tiempo se pare. No soy músico, sé tocar la fibra. El instrumento que mejor suena y que más vibra. Lo que hacemos no cuesta ni una libra. Porque ni se vende, ni se cede, ni se alquila. Rápido como Bagheera, astuto como un lobo. Inocente como un crío, por nada te dito. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. Fuera de la línea, al margen de la ley. Sin peones de que vale ser el rey. Sin apoyo no hay escudo, no hay defensa. Si no te mueves no se llena la despensa. DJ Pala. Fuera de la línea. Bueno, y acabamos en Sevilla con Dios los Crew. ¿Y su maqueta qué esperabas? El tema es No son nada, con una base de internet. Claro que no son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua. No me pasa a mí, ¿qué te pasa a ti? Mira todo en sí, que lo sueltan más claro que el agua. No son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua. No me pasa a mí, ¿qué te pasa a ti? Mira dos en sí, que lo sueltan más claro que el agua. Quizá sálvate, tú, párate, prepárate, el escaparate. Jaro que es un disparate, solo escúchame. Ten cuidado con lo que tomas, desfasándote, descontrolándote, no percatándote de LMDA de hace dos, fin de bro. Yo tuerzo la boca, pero no tanto ni canto pop. Maricona, la pata de la paloma, un susto. Trágate tu lengua y pierde el sentido del gusto. Yo robusto como Conan, sigo firme. Yo lo crío, no desentona, detona en tu zona, sentidme. Hablo del escape, pa' que te voy a contar que la mejor defensa siempre fue el primer ataque. Jaque mate, pa' que la que saque suene. Uno que no teme, ya que no sabe lo próximo que viene y queme. Quemen en la hoguera, situación atípica. Lo mío, información verídica, te falta lírica. Sin física te comes una mierda. Luego va la química, son cosas de las que ya no te acuerdas. Vida etílica, una selva rítmica. El sindicato reivindica ruido, los mismos maman mímica. Y lo único que pido es un la sigo y la consigo. Dando sonido en concierto, estúpido ruido. Por cierto, es algo atrevido. Vení de su bio, su primo, deja lo mío tranquilo. No sabes qué es el estilo, dictamino. No me vengas disparando sin pistola, amigo, no tiene sentido. Quedarás en el olvido, pagarás por el descuido y sayonara. Yo sultán, tú nunca amarás, jamás harás, ni aunque barajaras para nada. Yo seré la banca, tú el rapero que se estancará por falta de actitud. Nunca ganarás dinero suficiente para limpiarte en cuerpo, alma y mente, devolverte hasta tu juventud. Bombo, caja y toque de saxofón. No me des la razón, no crees que la lleve yo. Presten atención, dos no pelean si uno no quiere, pero siempre un tercero da su opinión. Yo solo soy alguien que rapea con carisma, mientras tú sueltas la misma. Y si te pillan, tira de esa muletilla, fantasmilla, busca las rimas sencillas, clavo. Haces que parezca complicado, yo sobrado, bulo pareados, tu culo es follado. Duele también el machismo en el pasado, a las mujeres y todo ha cambiado. Debes luchar contra un gobierno que gobierna aunque no sepa escuchar. Y así estamos, unos bien, otros mal, unos vienen, otros van, hasta donde podamos. No conozco gente tan falsa como la gente falsa, con la que los más falsos nos juntamos. Reina de la nada, es la bala cargada y dispara en cada calada, en cada máscara de rapper que no avala su rap. Mi cago es super frenad, como los monsters de clap. Raperos sufren el mal, mi crío acude temblad a la tempestad que causa mi odio. Quizás me merezco un podio por haceros flipar. Quizás no merezco nada más que el boom y el clap. Quitad ya, la crío viene y sale a matar. Y corta yugulares del rapero charlatán, que se vende por dos duros a las putas que van. Si osan rimar, les doy sequizán. Jarabe pa' las dos que van a provocar. Somos más pa' tu clan, no podrás escuchar. La lluvia crece, pero yo sigo en mi trezo oscuro como en Pitlack. Solo ante el misterio como el prota de Alone in the Dark. Preparado pa' lo que suena, viene el King of the Mista. No salgo en revista, me creo un artista. Implora, mi crío sale fuerte, te perfora tú a tu bola. Que yo sigo en mi cuarto rebanándome la piel. Y poder ser fiel a tus oído el parecer, no es pecado discutir. Lo explicado es un placer ser honrado en este lado. Tu futuro un pasado, yo un presente esperado. Este es mi puto fado, los demás todos están descerrados. Atrasado por el rap a todas las modas vírgenes. Dickens, quien nunca ha ocultado sus orígenes. Fíngeles, hablando del hip hop como una esfinge. Mirando solo al frente sin moverse en los confines de la tierra. Ahora el mundo está en quiebra y tú solo les echas mierda, novato. ¿Por qué cierras el trato? ¿Por qué rompes el pacto? ¿Por qué no mola el hardcore? ¿Por qué no pones la play y el FIFA? Y te callas un rato, toyaco. Me la suda como pienses. Si mi rap no busca venta, tú qué coño no comprendes. Si de lo malo se aprende de ti, te aprendí siempre. Y si lo bueno se olvida, me olvidaré del chico ese. Crece por ser un genio en esto. Crece por currarte el directo. Por ganar el respeto. Por crear un proyecto. Y es cierto que la gente pisa al prójimo. Se observan que suenas más fresco. ¿Quién no soñó con coches caros? Pero está claro que un chalet adosado no es luz para mi faro. No me limpiaré las manos porque refleja mi vida. Manchas de tinta, sudor, sangre y saliva. Claro que no son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua. No me pasa a mí, ¿qué te pasa a ti? Mira dos en sí, que lo sueltan más claro que el agua. No son nada, se deslizan por lo nuevo y su barco fragua. No me pasa a mí, ¿qué te pasa a ti? Mira dos en sí, que lo sueltan más claro que el agua aquí. We'll be right back.